Para amarte a ti, oh, para amarte a ti, para amarte a ti, para amarte a ti. Escucho comentarios que hablan fuerte del amor, que solo te toca una vez al año y casi siempre te hace daño. Pero si mira como tú me miras, y si camina como tú caminas, dile que venga sin miedo, que yo lo estaré esperando. Bienvenido sea, que conmigo lo que quiera. Si el amor tiene tu cara, tu pelo, tu cuerpo y me mira como tú me miras. Bienvenido sea, que conmigo lo que quiera. Dile a Cupido que vaya buscando más flechas. Quejándose del dolor, pero yo quiero a todo el mundo con las manos para arriba. Ay, es que se mira como tú me miras, y si camina como tú caminas, dile que venga sin miedo, que yo lo estaré esperando. Bienvenido sea, que conmigo lo que quiera. Si el amor tiene tu cara, tu pelo, tu cuerpo y me mira como tú me miras. Bienvenido sea. Conmigo de nuevo.